Te quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente. Bésame. Te quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente. Bring it, bring it, bring it, bring it.